¿Cómo estás, Fernando? Daniel Zambrana te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bueno, acá estamos. contanos cómo nosotros venimos igual haciendo un seguimiento de lo que pasa allí en Moreno, sobre todo con el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que han tenido muchísimas dificultades en los últimos 2 años y han intentado además dar a conocer a través de radio abiertas, volanteadas, bueno, en este caso una olla popular. ¿Cuál es la situación hoy del sistema de salud allí en Moreno? Bueno, un poco contar, como vos decías. Venimos como arrastrando un déficit de salud y una crisis de salud en el sistema de salud, no solo en el Hospital de Moreno, sino a nivel provincial y a nivel de lo que es la red de salud de la provincia. Entonces, un poco es visibilizar esta situación en este momento coyuntural en la cual vemos que el gobierno de Vidal, de la provincia, justamente en el sistema de salud, no está invirtiendo. Vemos que hay ajustes en lo que es todos los insumos, el personal. No vemos como una planificación en salud que pueda resolver los problemas profundos de lo que es la crisis de salud. Entonces, vemos que las políticas que están implementando, lo que están intentando hacer, es ajustes, más precarización laboral. Con el tema puntualmente que tenemos nosotros es la falta de personal en la guardia, que Sí. sigue ese problema que no se agudiza, que no se soluciona. También hace falta personal médico, enfermero, en lo que es la atención hospitalaria de interna del hospital. Y además porque se ven que cada vez hay menos insumos. Entonces, además de una falta de edilicia de mantención del hospital. Entonces, Sí. sí. No, ahora te escucho la descripción que hace Fernando y nosotros venimos a hacer un seguimiento de la cuestión sanitaria porque es un tema grave, tiene que ver con un derecho elemental de la población a la salud en toda la región, en Moreno, en José Paz, en San Miguel, en Malvinas, en toda la región aquí de lo que viene pasando. Y lo que me describís no dista demasiado de lo que ya pasaba con Scioli también, ¿no? Sí, ya pasaba anteriormente. Nosotros veníamos denunciando y veníamos haciendo diferentes actividades a nivel sindical y a nivel gremial y además viendo con la comunidad la problemática en conjunto con ellos que son los perjudicados en la atención de esta salud. Porque vemos que la necesidad de defender una salud pública y gratuita es indispensable, me parece que hay que defenderla como sea y además que sea pública, gratuita y de calidad. Y lo que estamos viendo es que no hay una intención política de que sea ni gratuita ni de calidad. Así que los que más perjudicados son la población de Moreno. Claro. Entonces me parece importantísimo hacer esta olla popular que lo estamos pensando de esa manera, ¿no? Nosotros somos parte de la Junta Interna de ATE y además pensarlo con diferentes organizaciones y además con la comunidad de Moreno, que son los que sufren diariamente lo que es la salud pública y en el hospital. Nosotros somos conscientes de lo que no se está dando un servicio de calidad para las personas que vienen a atenderse al hospital. Me parece importante tener en cuenta esto, digo, esto es un problema, una salud, la salud hay que defenderlo entre todos, es un problema de todos y no solo de los trabajadores de la salud, Claro. sino que hay que pensarlo de esa forma. Nosotros estamos viendo diariamente que no se está invirtiendo en salud, se está viendo cómo con el mismo personal se puede ajustar en lugares que ya faltaba. Y sabíamos que faltaba anteriormente personal. Entonces es algo que no se está pensando en mayor calidad, mayores profesionales, mayores enfermeros. Digo, el sueldo, hay una lucha paritaria que el sueldo médico, un enfermero no puede vivir. Y además en estos momentos en la cual hay ajuste, hay despido, hay desocupación, los hospitales públicos son los que van a ser, las personas van a ir a buscar una atención pública y gratuita, porque no van a sostener, no van a poder sostener otro sistema de salud. Entonces, además, venimos ahora en época invernal, donde se ven situaciones respiratorias de niños, y nosotros no vamos a ser cómplices de eso. Me parece que hay que denunciarlo, y no vamos a poder dar abasto si la situación sigue así. Ahora, es preocupante, ¿no? Porque esto que relatás y que vienen denunciando hace un tiempo largo, y nosotros somos testigos aquí en el programa del reclamo constante de ATE como uno de los sindicatos que más ha batallado en los últimos años, no solo en estos primeros meses, sino en los últimos años, al respecto de la defensa del empleo público, como esto, como garantía de un derecho, en este caso el derecho a la salud. Es preocupante porque ustedes terminan siendo los trabajadores médicos, los docentes, los trabajadores del Estado, la cara del Estado frente a la población, y muchas veces se generan situaciones de mucha violencia, mucha gravedad, por la desesperación de alguien que viene con una dolencia, un padecimiento, y se encuentra con un sistema desarticulado, vaciado, o directamente sin la posibilidad de contar con un profesional, y termina siendo una situación desesperante desde el lado de los trabajadores, pero también desde la población. Sí, la verdad que es una situación difícil. Inclusive viendo la cuestión de que hay toda una propaganda en la cual un trabajador estatal es un ñoqui, claro, ¿no? Una persona que sobra en el Estado, que hay un montón de personal que sobra y que somos todos ñoquis, agudizado eso que se va diciendo y que se va bajando a nivel gubernamental, ¿no? Una cuestión que no solo tenemos que soportar, es ser la cara visible del Estado en una situación de crisis, si además tenemos que soportar que nos digan ñoqui. Y me parece que los que estamos sosteniendo el sistema hospitalario y el sistema de salud somos los trabajadores, y además porque queremos mejores condiciones para nosotros como trabajadores y para la comunidad, para poder atenderla con mayor calidad. Así que esta cuestión me parece que es una cuestión de poderla defender entre todos, de poder pensarlo, porque con estas medidas me parece es visibilizar la situación que estamos pasando. Nosotros de alguna forma hemos tenido respuestas cada vez que hemos hecho algunas medidas con respecto al hospital, algunas soluciones, pero vemos que muchas veces en parche, claro, que no hay una cuestión, una decisión política de solucionar una crisis estructural de la salud. Entonces nosotros también estamos discutiendo no solo el tema paritario, salarial, de las cuestiones reivindicativas del gremio, sino estamos visibilizando esta problemática de la crisis profunda de vaciamiento de la salud. Claro. Me parece que es importante tener en claro eso también. Ahora, sí. No, te quería preguntar que si se dieron despidos también. Vos me mencionabas esta cuestión, ¿no?, de este mote que tuvieron que tienen que padecer, además de, ¿no?, de esta situación difícil de trabajo, de ñoqui. ¿Se dieron despidos en el área de salud a nivel provincial, en la gestión de Cambiemos? Acá, puntualmente, en el Hospital de Moreno no hemos sufrido despidos. Tampoco hemos sufrido descuentos. Sí han sufrido descuentos compañeros que hoy organizan en conjunto con nosotros, que son los compañeros de la región séptima, han sufrido descuentos. Los compañeros de la maternidad de Carlotto también han sufrido descuentos, sí. Los héroes de Malvinas también han sufrido descuentos. Eso da cuenta de una forma de disciplinamiento que quieren hacer. Que no sé, que es como una forma de disciplinar de que digas, no, nosotros venimos a cambiar, venimos a ajustar, y si no te gusta te vamos a disciplinar. Claro. Es como una persecución a los trabajadores, y además porque hay una intencionalidad política, no es que hay un vaciamiento, que no se sabe qué política de salud. Me parece que tienen claro qué política de salud quieren, y que tiende, me parece, a una privatización de la salud. Y que eso es Vos caracterizás que eso, que detrás del intento de falta de personal, de falta de insumos, detrás hay un discurso que viene con la solución mágica de la privatización. Me parece que sí, empiezan a digo, por los pasillos, empiezan como a correr esa bola y a verse. El año pasado hubo intentos, ya, digo, en la gestión de Scioli, Sí. de privatizar algunos sectores del hospital. No, no, no es que lo hacen así, vamos a privatizar todo el Claro. hospital, sino lo hacen por sectores y los sectores así que están más vaciados. Claro. Y me parece que lo que estamos viendo nosotros en el hospital, de algunas maniobras organizativas, ¿no? De reestructuración, como dicen, la gestión, estamos viendo una maniobra de vaciamiento del espacio para poder implementar una privatización. Digo, lo quisieron hacer en auxiliares. Sí. Esta cuestión de los días de paro que hacían los auxiliares Claro, sí. iban a entrar a las cooperativas. Entonces hay una intencionalidad. Estamos viendo una intencionalidad a nivel educativo y a nivel salud también. Lo están haciendo así muy solapadamente, Claro. pero vemos que hay una intencionalidad y me parece que hay que estar alerta y organizados para poder resistir eso. Por último, Fernando, la relación con la nueva administración a nivel local, con el intendente Walter Festa, ¿es mejor que con Mariano Weiss o sigue más o menos los mismos lineamientos? No, lo que vemos que nosotros con no vemos grandes cambios a nivel gestión de lo que es la gestión de Wes. Además, no lo que vemos ahí, inclusive tenemos no sé, tenemos información de que quieren privatizar la REN, que es el servicio de ambulancias del municipio. Sí. Me parece que de alguna forma hay intencionalidad de gestión diferente a lo que es de Wes, pero más alineado a lo que es el gobierno de Vidal. Entonces, no sé, no hay tanto a nivel municipal y a provincial una intención de poder mejorar el sistema. Inclusive estamos, un compañero de una unidad sanitaria decía, están bajando a las unidades sanitarias 30 packs de leche para una población que no alcanza, Claro. que antes bajaban, no sé, 100, 200, y ahora están bajando 30. Bueno, Entonces, sí. se ve el ajuste, se ve en todo a todos los niveles. Entonces, es preocupante. Sí, lamentablemente sí, estamos preocupados y por eso, bueno, queríamos charlar con vos para darle espacio a estos temas que queremos que sean parte de la agenda de la ciudadanía, que se vaya enterando y bueno, que mañana pueda acompañar, mañana viernes 6 de mayo de las 11 en el hospital, esta olla popular por políticas que, bueno, garanticen la salud para toda la población, que haya mayor presupuesto e insumos y que no se ajuste, justamente no se recorte el área de salud. Te mandamos un abrazo, Fernando, y te agradecemos estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.